Guantanamero. ¿Quieres escuchar una palabra de la canción? ¿Alguien? Sí. Tengo mucho orgullo de esta canción. ¿Quieren escuchar? Sí. Entonces podemos seguir con la distribución. Esta canción se llama Guantanamero. Me odiaba mi primo, por celos a mi carrera. Me odiaba mi primo, por celos a mi carrera. Arrestaron y dijo que terrorista yo era. Guantanamero, soy preso, Guantanamero. Guantanamero, soy preso, Guantanamero. Ha decidido el imperio tenerme por siempre preso. Ha decidido el imperio tenerme por siempre preso. Y la cuestión es hacerlo. nosotros, Jesús. Guantanamero, soy preso, Guantanamero. Cuando me llevaron, dicen que no me torturan. Cuando me llevaron el cuerpo, dicen que no me torturan. Causa de días profundas, de esas lágrimas se curan. Guantanamero, soy preso, Guantanamero. Guantanamero, soy preso, Guantanamero. No me permite que duerma, mi fin no es un misterio. No me permite que duerma, mi fin no es un misterio. Voy a salir cuando muera. Fue grabado con buenos músicos cubanos en Havana. Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este evento. En primer lugar, queremos agradecer a todos aquellos que apoyaron y adhirieron a la visita de Richard Stallman. Ellos son Tramatierra, ADUL, ATE, AMSAFE, la capital, CTA de los Trabajadores, APUL, AGC, Periódico Pausa, Colectivo Libre, FEFTRAM y Sigmática. Un especial agradecimiento también a los colaboradores que se sumaron a las tareas de organización, difundir, acomodar sillas, registrar fotográficamente y otras actividades. Les recordamos que a la entrada hay asistentes juntando firmas para presentar a la provincia un amparo por la mora en la reglamentación de la ley. Hay también un fotógrafo sacando fotos para la campaña con el cartel reglamentación de la ley al fondo del salón. Bueno, también está, como dijeron recién, colaboradores vendiendo productos como pines, calcos y bolsos de la Free Software Foundation, y también registrando adhesiones. Y también hay unas hojas circulando para que anoten los que estén interesados sus correos electrónicos para recibir novedades de la Free Software Foundation. En cuanto a las novedades, eventos y convocatorias del Observatorio de Cultura Libre del Litoral son publicadas en la web del Observatorio www.observatoriolitoral.com.ar. En relación con la metodología de esta conferencia, luego de la exposición de Richard Stallman, los asistentes podrán hacer llegar por escrito sus preguntas a través de los colaboradores de la organización. La conferencia que a continuación dictará Richard Stallman es organizada por el Observatorio de Cultura Libre del Litoral. El Observatorio es una organización en la que convergen diversos colectivos socioambientales, académicos y técnicos, y se sostiene a través del trabajo voluntario y colaborativo, sin afiliación a ningún partido político. El Observatorio tiene la intencionalidad de promover las condiciones y posibilidades de una nueva forma de ciudadanía en temas vinculados a tecnología, ciencia y cultura. En este sentido, se constituye en un espacio de monitoreo de las acciones regionales en torno a información pública, legislaciones y las tecnologías que el Estado utiliza, adquiere y desarrolla. Asimismo, pretende armar un tejido de organizaciones vinculadas a la cultura libre en la región, con la meta de construir bases sólidas para la promoción social de una verdadera cultura tecnológica, activa, antimonopólica e independiente. La conferencia de Richard Stallman está enmarcada en la campaña Las Acciones, que desde hace algunos años viene llevando a cabo el Observatorio respecto al pedido de reglamentación de la Ley Provincial número 13.139, denominada de software libre. Es de público conocimiento que en la provincia de Santa Fe existe desde el año 2004 la Ley 12.360. Esta ley, en su artículo segundo, dice que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sus organismos descentralizados y las empresas donde el Estado provincial posea mayoría accionaria emplearán en sus sistemas y equipamientos de informática preferentemente software libre. Esta ley, que fue la primera de este tipo en todo el territorio nacional, sin embargo, fue nuevamente discutida en los recintos de la legislatura en el año 2010. En esa oportunidad se aprobó por decisión unánime la ley número 13.139, que establece en el artículo número 2: la presente ley tiene por objetivo establecer los lineamientos de las políticas de incorporación y gestión progresiva de software que garanticen la debida protección de la integridad, confidencialidad, accesibilidad, interoperabilidad, compatibilidad de la información y auditabilidad de su procesamiento en la administración provincial y el libre acceso ciudadano a la información pública ofrecida en formatos digitales. En concordancia con lo que indica la ley de software libre, el software libre es la única opción para garantizar la transparencia respecto a lo que el Estado hace con la información pública de todos los ciudadanos santafesinos. Como colectivo social, el Observatorio de Cultura Libre del Litoral continúa exigiendo la reglamentación de esta ley al Ejecutivo Provincial. Consideramos de enorme relevancia contar con una legislación de este tenor para los habitantes de la provincia, que permita transparentar las políticas que el Estado lleva adelante en el terreno del software que utiliza para gestionar los datos públicos. Es en este contexto que hemos coordinado con Richard Stallman su visita a Santa Fe. Richard Matthew Stallman es desarrollador y activista de la libertad del software. En 1983 anuncia el proyecto para desarrollar el sistema operativo GNU, un sistema operativo similar a Unix, pero enteramente con software libre. Actualmente continúa siendo el líder de este proyecto. En enero de 1984 renuncia al MIT para trabajar a tiempo completo en este proyecto. En octubre de 1985 funda la Free Software Foundation, donde es presidente voluntario a tiempo completo. Stallman desarrolló una serie de software ampliamente utilizados por el proyecto GNU. El sistema GNU Linux que es una variante del proyecto GNU que contiene el kernel Linux, es utilizado en millones de computadoras y es el sistema base de otros sistemas operativos. Desde mediados de los años 90, Stallman ha dedicado la mayor parte de su tiempo en defensa de políticas a favor del software libre, difundiendo lo que se reconoce como la filosofía del software libre y haciendo campaña contra las patentes de software y la extensión de las leyes de copyright. Stallman es el principal autor de la New GPL, New Licencia Pública General, la cual es utilizada por la mayoría de los software libres, dando inicio al uso del concepto de copyleft. Bueno, recibimos entonces a Richard Stallman con su conferencia El software libre y tu libertad. Primero tengo unas peticiones para ustedes. Número uno, si sacas fotos de mí, no las pongas en Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp. Los tres tentáculos de un monstruo de seguimiento y husmeo. Sabe reconocer a gente por sus caras en las fotos, por sus caras o por el revés de la cabeza. Entonces, poner la foto de alguien o una foto en la cual alguien aparece en ese monstruo ayuda su seguimiento de esa persona. No es trato amigable de tus amigos y no es bueno para mí tampoco. Entonces, que no pongas mis fotos en los tentáculos de ese monstruo. Y a lo mejor que no seas usado de Facebook. Facebook no tiene a usuarios, sino a usados. Usa a la gente para extraer datos personales sobre ellos y sobre los demás. También, número dos, si quieres sacar una foto de mí con un móvil, que desactives de antemano la funcionalidad de poner la geolocalización en las fotos. Hay que visitar los parámetros de la cámara, de la aplicación de cámara, para desactivarlo normalmente. Se dice que solo desactivar geolocalización no basta para no poner geolocalización en las fotos. Quizás cese de actualizar la geolocalización, pero sigue poniéndola en las fotos. Y número tres, si quieres grabar la conferencia como audio o video y distribuir copias, por favor, únicamente en los formatos favorables al software libre, es decir, los formatos OGG o el formato WebM. Y cuatro, asegúrate que el sitio de distribución permita que un usuario baje una copia de la grabación sin que tenga que ejecutar ningún programa privativo en su propia máquina. Eso incluye los programas de JavaScript en las páginas de este sitio. Este es el problema de YouTube, que es imposible ver las grabaciones sin ejecutar el código privativo en las páginas de YouTube. Y finalmente, pon por favor la licencia Creative Commons No Derivados en la grabación, porque es una presentación de mi punto de vista. Entonces, quiero agua y te quiero. Gracias. ¿Puedes prepararte por mí? espacio. Gracias. Entonces, ¿qué es el software libre? Es el software que respeta la libertad y la comunidad de los usuarios. Se trata entonces de libertad y no del precio. En inglés tengo que decir free software, pero la palabra free es ambiguo. Significa o libre o gratuito. Pero en este caso solo significa libre. Entonces, decir libre es más claro que decir free. Que no uses nunca la palabra inglesa free cuando hablas español. Porque es una falta evitable de claridad. Entonces, en inglés tengo que explicar que se trata de libre y no de gratis. Me da igual si recibes tu copia como regalo o pagas tu copia. Es un detalle secundario, no es un asunto ético. Lo importante es, una vez teniendo una copia, respeta tu libertad y comunidad o no. Es el asunto ético importante. Pero, ¿qué es un programa? ¿Qué es una computadora? Una computadora es un motor universal de computación. Es decir, que la misma computadora hace algo bastante general, pero conceptualmente es muy sencillo. Sin todos los detalles, es muy sencillo. La computadora coge la próxima instrucción y hace lo que dice. Luego coge la siguiente instrucción y hace lo que dice. Y coge la siguiente, hace lo que dice. Millones de veces por segundo, coge una instrucción y hace lo que dice. Las instrucciones vienen de un programa. Según qué instrucciones contenga este programa, la misma computadora puede hacer cualquier cosa, excepto las cosas imposibles, que ninguna computadora sabe hacer. Pero dentro de los límites del posible, cualquier computadora puede hacer cualquier cosa con el programa apropiado, lleno de instrucciones. Entonces, ¿quién da las instrucciones a tu computadora? Puedes creer que seas tú, mientras de verdad es otro, que no es tu amigo. Puedes creer que tu computadora te obedezca, mientras de verdad obedece en primer lugar a otro, a su dueño real. Y a ti solo en segundo lugar, cuando el dueño permite. Con cualquier programa hay dos posibilidades. O los usuarios tienen el control del programa, o el programa tiene el control de los usuarios. Siempre es uno u otro porque no hay otra posibilidad. Cuando los usuarios tienen el control del programa, es software libre. ¿Por qué? ¿Qué significa la libertad? La libertad es tener el control de tu propia vida. El control, es decir, de las actividades que haces en tu vida. Pero si usas un programa para hacer la actividad, el control de la actividad requiere el control del programa que la hace. Gracias. A veces me canso de esperarte cuando te encuentro demasiado caliente. El talento Sí. Entonces, cuando los usuarios tienen el control del programa, este programa respeta su libertad y su comunidad. Diré en unos minutos qué razón tiene la comunidad. Entonces, es software libre. A nivel práctico, los criterios concretos para que un programa sea libre, el criterio es que lleve las cuatro libertades esenciales. La libertad cero es de ejecutar el programa como quieras para cualquier fin. La libertad uno es de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que haga tu actividad informática como quieras. ¿Por qué insistir en el código fuente? A la izquierda hay código fuente, un pequeño ejemplo. Es una mezcla del inglés con la matemática. Si has estudiado el lenguaje de programación usado, puedes leer el código, comprenderlo y cambiarlo para hacer otra cosa. Para ejecutarse, suele convertir el código fuente en código ejecutable. A la derecha, es una serie enigmática de unos y ceros, difícil de comprender. Para un programa tan corto, realmente no es muy difícil. Pero para un programa normal, usual, de decenas o cientos de miles de líneas de código fuente, comprenderlo desde su forma ejecutable es un trabajo enorme que solo se emprende en casos de desespera como último recurso. Entonces, es una forma de la retroingeniería. Entonces, si dicen a los usuarios, son libres de cambiar este programa si logran comprenderlo, y eso comienza con hacer la retroingeniería, es burlarse de los usuarios, no es realmente darles la libertad de cambiarlo. Entonces, la verdadera libertad una requiere la disponibilidad del código fuente a los usuarios. Estas dos libertades nos facilitan el control por separado, es decir, que cada usuario es libre de cambiar sus propias copias. Yo puedo cambiar mis copias, puedes cambiar tus copias y él puede cambiar sus copias. Separadamente. Aquí está un usuario que está cambiando sus copias, mientras otros tres usuarios usan el programa tal cual. El control por separado es esencial, pero no basta, porque la mayoría de los usuarios no saben programar. Hay muchas cosas importantes o interesantes que hacer en el mundo. No todo el mundo tiene que ser programador. Si eres técnico, por favor, levanta la mano. Si no eres técnico, por favor, levanta la mano. Bastantes, pero evidentemente la importancia del asunto no llegó mucho a los no técnicos. En esta ciudad hay mucho más no técnicos que técnicos, pero su proporción en esta conferencia es reducida. Es nuestro problema siempre concientizar a los no técnicos de la importancia de este asunto para sus vidas. De todos modos, ¿cómo puede el no programador, el usuario no programador, participar en ejercer el control del programa? Solo por el control colectivo. Es decir, que los usuarios son libres de colaborar entre ellos para ejercer el control del programa. Por encima hay un grupo de 3 usuarios que están colaborando en ejercer el control del programa. Están cambiando el código para funcionar como ellos prefieren. Los 2 a la derecha están cambiando directamente el código. Evidentemente son programadores. El tercero a la izquierda no toca el código. Quizás no sepa programar, pero participa en las decisiones del grupo por las discusiones que tienen para decidir qué hacer. Quienes colaboran son los que quieren colaborar. Abajo hay 2 usuarios más que no participan en ese grupo. ¿Por qué? Puede ser cualquier razón. Se puede que los 2 desconocen a los 3. Se puede que no están de acuerdo acerca de qué cambios hacer. Quizás los 2 prefieren la versión original a la versión de los 3. Quizás no se aman o se desconfían los unos de los otros y prefieren guardar sus versiones separadas. Quizás mañana comiencen a colaborar todos los 5. Hacen lo que quieren. Pero el punto es que son libres de colaborar si quieren. El control colectivo requiere 2 libertades esenciales más. La libertad 2 es de hacer copias exactas del programa como lo recibiste para regalarlas o venderlas a los demás cuando quieras. Y la libertad 3 es de hacer copias de tus versiones cambiadas para regalarlas o venderlas a los demás cuando quieras. Estas 2 libertades hacen posible la colaboración, porque cuando un usuario en el grupo, y el grupo puede ser formal o informal, puede ser solo los que quieren colaborar hoy. Cuando uno en el grupo hace una versión cambiada, por su libertad 3 puede hacer copias para redistribuir a otros miembros del grupo. Ellos luego, por su libertad 2, pueden hacer más copias de la misma versión para redistribuir a otros en el grupo. También pueden redistribuir esta versión a otros que no habían participado en el grupo, si quieren. Pueden ofrecer copias al gran público, es decir, publicar su versión, si quieren. Entonces, si el programa lleva las 4 libertades adecuadamente, es sostenible porque los usuarios tienen el control del programa. Para que no se olviden, repito las 4 libertades. Libertad 0. De ejecutar el programa como quieras, para cualquier fin. Libertad 1, de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que haga tus actividades informáticas como quieras. Libertad 2, de hacer copias exactas para regalar o venderlas a los demás cuando quieras. Y libertad 3, de hacer copias de tus versiones cambiadas para regalarlas o venderlas a los demás cuando quieras. Y todas las libertades, las 4 libertades, son esenciales. No se trata de niveles de libertad. Cada una de estas particularidades es imprescindible. Si falta, el programa no es libre. Si es incompleta, el programa no es libre. Entonces, si el programa lleva completa y adecuadamente las cuatro libertades, es software libre. Pero si no, entonces los usuarios no tienen el control del programa, sino que el programa tiene el control de los usuarios y su dueño tiene el control del programa. Entonces, este programa somete a sus usuarios al poder de su dueño, porque no es libre. Cualquier programa privativo, es decir, que priva de la libertad a sus usuarios, es decir, un programa no libre, somete a sus usuarios, genera un sistema de poder injusto. Por lo tanto, no se debe desarrollar software no libre. Éticamente, en vez de participar en el desarrollo o la promoción del software privativo, deberías no hacer nada, porque así no haces mal. Promover el software privativo es hacer mal, no se debe. Por lo menos, no hagas mal. Es la injusticia de base del software privativo, pero suele llevar a otras injusticias, porque los dueños están conscientes de su poder, entonces están expuestos a la corrupción del poder, la tentación de aprovecharse de su poder para someter más aún a los usuarios para ganar más dinero. Específicamente, introducen funcionalidades malévolas en sus programas. Los hacen malware. ¿Qué significa malware? Un programa diseñado para maltratar a sus usuarios. En el código dice hacer eso y esto que son malos al usuario, es malware. Y se trata únicamente de lo que dice el código del programa. Por contraste, la distinción entre software libre y software privativo se trata únicamente de la manera de ofrecer el uso del programa a usuarios. No tiene nada que ver con qué diga el código. Cualquier programa, cualquier código puede ser ofrecido al público como software libre, puede ser ofrecido como software privativo. A veces se distribuye de ambas maneras paralelamente. Entonces, a nivel filosófico, ser privativo y ser malware son independientes, ortogonales. Pero en la práctica, van juntos. El software privativo suele ser malware. Es el caso usual que el programa fue desarrollado para maltratar a sus usuarios. ¿Qué hace? ¿Cuáles son las funcionalidades malévolas? Por ejemplo, hay espiar o husmear al usuario. Este ejemplo es el engaño de Amazon. No es un nombre oficial. Se trata del lector de libros electrónicos. Que espía al usuario de manera orwelliana. De vez en cuando transmite el nombre del título del libro a Amazon. Entonces, aunque el usuario haya conseguido el libro desde otro sitio y no desde Amazon, sin embargo, sabe qué libro está leyendo. También transmite de vez en cuando el número de la página que se lee. Si el usuario subraya algún texto transmitido a Amazon, si entra notas transmitidas a Amazon, husmeo total orwelliano. Pero muchos productos y programas espían al usuario. Flash Player ayuda que los sitios web espíen al usuario. Todos los principales sistemas operativos privativos espían, es decir, Windows, MacOS, Android y el sistema de los e-monstruos de Apple. Muchas aplicaciones espían. Algunos investigadores investigaron miles de apps de Amazon, de Android, con mucho éxito. Descubrieron que entre los apps pagados, 60% espiaban, y entre las apps gratuitas, 90% espiaban. Y solo fue detectar si es fácil de detectar. Es decir, que otros pueden espiar de otras maneras, pero no podían detectarlo. A veces un programa o un producto está ligado a un servidor específico. Por ejemplo, las apps de streaming, como Spotify y Netflix, solo funcionan con un servidor, y el servidor identifica al usuario y acumula una lista de qué ha escuchado o mirado. Es decir, espía a la gente, acumula una base de datos personales, no se debe. Entonces, no uso esos programas, esos servicios, y digo, out damn Spotify. No se conoce. Este Shakespeare. Este Macbeth. Y el Fitbit es un producto que espía de la misma manera. Transmite los datos personales del usuario a la empresa, que luego le ofrece vender sus propios datos. Y a veces hay también productos dependientes de algún servidor que cesan de funcionar porque la empresa decide apagar el servidor para siempre. Cualquier producto dependiente de un servidor específico es vulnerable a cesar de funcionar. Hay también los billetes digitales, la funcionalidad malévola de rehusar de hacer lo que los usuarios evidentemente quieren hacer, como por ejemplo copiar algo, acceder a algo. Este ejemplo es la infamosa rayo azul, discos que atacan al usuario cuando quiere copiar. Nunca he usado un disco rayo azul porque mi regla es no usar ningún producto con billetes digitales, de no tener disponible directamente lo que hace falta para romper los billetes, es decir, lo que hace falta para acceder a los datos sin que me impidan. Y no los tengo para los discos Blu-ray, entonces no los uso. También se llama Digital Restrictions Management en inglés, o DRM, en español, Gestión Digital de Restricciones. Es un producto perverso que traiciona a su usuario. debería ser un delito vender o distribuir productos con DRM. Y todos los principales sistemas privativos implementan DRM, muchas apps, las apps que tienen que ver con mirar obras suelen hacer DRM. Hay también puertas traseras. Una puerta trasera siempre escucha para recibir comandos desde otros para hacer algo al usuario, y suele ser algo sucio, porque si no fuera sucio podría sugerirlo al usuario, pero no lo sugieren, sino que los hacen sin pedir permiso al usuario, impone al usuario lo que el comando remoto ordena. Es difícil detectar una puerta trasera, excepto con observarla en función. Requiere suerte observar que existe la puerta trasera. En un caso, en el engaño de Amazon, por observación, los usuarios supieron que de la existencia de una puerta trasera para borrar libros a distancia. En 2009, Amazon borró miles de ejemplos de un libro en un gran acto orwelliano. ¿Y cuál fue el libro? 1984, de George Orwell. Hubo mucha crítica. Entonces, Amazon dijo que no lo haría nunca más, excepto bajo órdenes del Estado. Si has leído 1984, esa promesa no fue muy reconfortante. Pero tampoco fue una promesa. No tenía valor legal, no fue un compromiso, solo fue algo que decir para desanimar a los críticos. Entonces, unos años más tarde, Amazon volvió a borrar libros a distancia sin siquiera orden del Estado. También hay la censura. Apple fue el pionero en desarrollar computadoras de uso general con censura de aplicaciones. El usuario del iPhone no podía instalar las aplicaciones de su elección libremente, solo podía instalar las aplicaciones aprobadas por Apple desde la tienda de Apple. Y Apple practica su censura según sus intereses comerciales arbitrariamente y según sus políticas. Hay políticas que no acepta publicar. Los usuarios, cuando buscaban y empleaban métodos para evitar la censura, los llamaban jailbreak, es decir, escaparse de la cárcel. Entonces, nuestro término para una tal computadora es una cárcel. Los e-monstruos son cárceles para sus usuarios. Y los móviles de Microsoft también. Apple lo hizo primero y luego Microsoft. También hay puertas traseras universales. Una puerta trasera es universal si es capaz de alterar el código en la máquina. Y Eso significa que es universal porque el dueño del programa por esa puerta trasera puede hacerle al pobre usuario cualquier cosa. Primero introduce el código cambiado para hacerlo, luego el código ejecuta y lo hace al pobre usuario indefenso. Hay una puerta trasera universal en Windows. Fue detectado por la primera vez en Windows XP. Microsoft no lo admitió. Pero más tarde, con Windows 7, Microsoft anunció la presencia de una tal puerta trasera con otro nombre. La llama autoactualización. Es otro nombre por la misma cosa, que Microsoft tiene el poder de imponer cualquier cambio de software cuando quiera, que el usuario es totalmente a la merced de Microsoft. Hay también puertas traseras universales en el engaño de Amazon y en casi todos los teléfonos móviles. Con los teléfonos emplean la puerta trasera para convertirlos en dispositivos de escucha, que escuchan todo el tiempo y transmiten todas las conversaciones que oyen. Y no hace falta hablar directo al micrófono porque tiene la funcionalidad de speakerphone, es capaz de escuchar todas las conversaciones en el cuarto. Y si piensas recuperar tu privacidad apagando el teléfono, ¡qué gracioso es! No tiene interruptor, sino solo un botón para pedirle apagarse. Oh teléfono, tenga la bondad de apagarse por mí. Pero una vez alterado, el teléfono nunca se apaga, sino que solo finge apagarse mientras sigue ejecutando, funcionando, escuchando y transmitiendo. También el teléfono emite una señal cada dos pocos minutos para decirle a la red cómo enviar llamadas al teléfono. La red tiene que saber con qué torre enviar señales a este teléfono. Pero cuando emite una señal, muchas torres la reciben y comparando la hora exacta de recepción en cada torre con otras torres, puede localizar muy finamente el teléfono y guarda los datos, la geolocalización cada vez. Entonces, el teléfono móvil es el sueño de Stalin. Sigue a su usuario y puede escuchar todas las conversaciones en su alrededor. Si Stalin pudiera imponer a cada habitante de la Unión Soviética un tal dispositivo, habría sido su mejor alegría. Pero no podía, porque la tecnología no existía en la época. Hoy en día existe y han descubierto cómo cómo llevar a casi todo el mundo de pedir Pero tenía la suerte de no considerar llevar teléfono móvil hasta muy tarde. Y cuando investigaba, vi que vi estas funcionalidades malévolas. Reconocí el sueño de Stalin y decidí que no, que primero me provoca odio la idea de violar mi privacidad así, pero también reconozco mi deber de ciudadano, no permitir que el Estado me siga. Entonces, rehúso tener teléfono móvil. Uso teléfonos móviles de otros. De vez en cuando. Pero el gran hermano no sabe que yo los uso de vez en cuando. La otra cosa malévola que el dueño puede hacer. Cuando Microsoft descubre un error de seguridad en Windows, lo enseña a la NSA antes de corregirlo, para darle a la NSA la oportunidad de atacar las computadoras de los demás. ¿Crees que el Estado argentino debe usar Windows? Evidentemente no. Tiene una puerta trasera universal, su propio desarrollador sabotea a sus usuarios y espía al usuario. Qué tonto es usar Windows, pero sobre todo que el estado de un país se somete a otro país. Y peor aún, que se someta a su peor enemigo. ¿Qué país es el peor enemigo de Argentina? Inglaterra. Es obvio. ¿Qué país amparó Chile. Los buitres cuando atacaban a Argentina? Pero con cualquier otro dueño, es posible que haga igual. Solo en un caso sabemos que se hace. Con otras empresas es una ausencia de evidencia. No sabemos si hacen igual. Se puede que no. Entonces, esto basta para demostrar que casi todos los usuarios del software privativo ya son víctimas de malware privativo. Pero tenemos muchos más ejemplos, más de 300 en gnu.org/proprietary. Tenemos listas de ejemplos categorizados por tipo de malévolo y por empresa o categoría de producto. Pero estos ejemplos que acabo de presentar bastan para demostrar que casi todos los usuarios del privativo son las víctimas del malware privativo porque casi todos usan estos. ¿Por qué lo hacen? Para ganar más. Han descubierto cómo ganar más dinero a la defensa de sus usuarios. Y no tienen ética, no en este campo. Cuando ven la oportunidad de maltratar a sus usuarios y ganar más, lo hacen. Pues, ¿cómo no? Para ellos es evidente, explotar a gente es natural. Pero no digo que todos los programas privativos maltratan al usuario. No sé. Hay cientos de miles de programas privativos y solo de algunos tengo información. De los demás no sé si son de malware o no. Y no hay manera de averiguar. No podemos estudiar su código fuente, es secreto. Entonces no hay manera de determinar si algún programa privativo es malware o no. En algunos casos sabemos que un programa es de malware. Es malware averiguado. Y en la mayoría de los casos no sabemos y no podemos saber, entonces es malware posible. Cada programa privativo es o malware establecido o malware posible. Nunca hay una base racional para confiarte del programa privativo. Supongo que hay programas privativos que no sean de malware, pero no podemos identificar ninguno. Entonces, la única base para confiarte de un programa privativo es por la fe ciega. Frecuentemente a una empresa que ya ha traicionado a sus usuarios, entonces no merece esa fe. Usar software privativo es invitar que los dueños te tomen. Pero hay una defensa contra el malware. La única defensa conocida es el software libre, que los usuarios tengan el control del programa. Con el software libre, nosotros los contribuidores sabemos que no tenemos poder sobre los usuarios, porque ellos tienen el control último del programa y nosotros no. Por lo tanto, estamos a salvo de la tentación de abusar el poder que no tenemos. Entonces, el no tener poder nos protege de la corrupción. Es un punto importante si piensas ser programador. Si no quieres ser ordenado de hacer malware, tienes que evitar el desarrollo de software privativo. Para seguir desarrollando, tendrás que borrar tu conciencia. Con el control colectivo, la comunidad de usuarios de un programa libre se protege de la posibilidad de malware en ese programa. Y la gran mayoría de esos usuarios no, ni siquiera tienen que prestar atención, porque algunos usuarios, cuando quieren corregir algún error o añadir una funcionalidad, estudian el código fuente de ese programa. Así, tienen la oportunidad de descubrir cualquier cosa malévola si hay una. Y basta para eliminarlas a través del tiempo y para mostrarnos a nosotros los contribuidores que no tenemos poder sobre los usuarios. Entonces, para no ser maltratado, hace falta escapar del software privativo para venir a vivir con nosotros en el mundo libre que hemos desarrollado. Lo hemos desarrollado con el sistema operativo GNU, con el kernel Linux. Funcionan juntos. y es la oportunidad, es la manera de escaparte del malware privativo en tu computador. Pero hay que evitar todos los programas privativos porque ninguno es de confiar. GNU y Linux funcionan juntos y el nombre correcto de la combinación es GNU con Linux. Pero, como sabes, la mayoría dicen Linux sin citar GNU cuando se refieren a ese sistema, a nuestro sistema, y es tratarnos muy mal. Hemos comenzado el desarrollo de este sistema. Hemos desarrollado nosotros el proyecto GNU. La mayor contribución entre todas las contribuciones en el código del sistema. Creo que merecemos crédito igual. Por favor, danos crédito igual. Y GNU con Linux. Comencé el desarrollo de GNU en 84. En 91 el sistema GNU fue casi completo, solo faltaba un kernel. El kernel del sistema operativo es el componente entre muchos componentes, pero es el componente que proporciona los recursos de la máquina a los demás componentes que ejecutan. Comenzamos el desarrollo de un kernel en 90, porque hacía falta. Pero elegí quizás un diseño demasiado avanzado y elegante, que lo hizo un proyecto de investigación, y el desarrollo de una versión de pruebas duró 6 años. Afortunadamente no tuvimos que esperar a 2 años porque en 91 el señor Torvalds desarrolló su propio kernel Linux. En 91 Linux no fue libre porque su licencia no otorgaba adecuadamente todas las 4 libertades, prohibía la distribución comercial. Entonces no otorgaba adecuadamente las libertades 2 y 3. Pero en 92 cambió de licencia, publicando su kernel bajo una de las licencias libres, es decir, la GPL de GNU. Entonces Linux fue libre y fue posible llenar el último hueco en GNU con el kernel Linux, haciendo la combinación GNU con Linux, que en principio es un sistema operativo libre. Pero en la práctica, frecuentemente no. Hay miles de distribuciones variantes de GNU con Linux. Cada una tiene su grupo de desarrollo que decide qué programas añadir a su distribución y suelen añadir programas privativos. Si la distribución contiene un programa privativo, no es libre en su totalidad. Un sistema operativo, por ejemplo, una distribución de GNU con Linux, es una gran colección de programas. Suele tener miles de componentes y para que sea libre, todos los componentes tienen que ser libres sin excepciones. Si un componente es privativo, te priva de tu libertad. Es decir, que la colección en su totalidad no respeta tu libertad. Entonces, para que la distribución respete tu libertad, todos los componentes que contiene tienen que respetarla. De hecho, hay más o menos 10 distribuciones libres. Y miles de distribuciones con programas privativos que no te llevarían a la libertad. Te llevarían cerca. Usar, por ejemplo, Ubuntu es mucho menos malo que usar Windows o MacOS. Llegas mucho más cerca de la libertad con Ubuntu que con Windows o MacOS, pero no llegas a la libertad. Y el gran problema es que las distribuciones no libres muy conocidas tengan mucha influencia en la comunidad, al pensamiento de los usuarios. Entonces, los desarrolladores de Ubuntu podrían decir, mereces libertad en tu computadora, en tu informática, y no te la ofrecemos. Podrían decirlo, pero no quieren decirlo, porque no quieren hacer la autocrítica. Entonces, no plantean el asunto de libertad. Dicen, intentamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario. No dicen nada de libertad. ¿Cómo se enseñan valores? Enseñas valores con incorporarlas en tus actos y tus palabras. Los actos y las palabras de Ubuntu enseñan a valorar únicamente la comunidad práctica y no la libertad ni la comunidad. Es triste. Cualquier programa, por ser una obra escrita, lleva automáticamente un derecho de autor que por defecto prohíbe copiarlo, cambiarlo, restituirlo y en según el país quizás también prohíbe ejecutarlo, porque para ejecutarlo hace falta copiarlo en la memoria de la computadora y es prohibido copiar. Entonces, ¿cómo hacerlo libre? Se hace con una declaración formal explícita por parte de los dueños, los tenedores del derecho de autor del código. Si dicen oficialmente, permitimos que hagas estas cosas, es autorizado. Es así que recibes las cuatro libertades para cualquier programa. Esa declaración se llama una licencia de software libre. Entonces, la licencia es imprescindible. Un programa sin licencia es privativo. Solo una licencia libre puede hacerlo libre. Pero es muy importante indicar claramente qué licencia lleva. Muchos ponen la licencia en un archivo hablado de muchos archivos de código fuente, pero eso no dice explícitamente que la licencia se aplica a esos archivos de código fuente. Es una duda. Pero cuando se trata de la libertad de los usuarios, no debe caber duda. Los desarrolladores tienen que asegurar que no quepa duda de la libertad que otorgan a los usuarios. Entonces, cada archivo de no ser muy corto y trivial, como 5 líneas, debe llevar una noticia de licencia, quizás no la licencia entera. La noticia puede decir, Este archivo, este programa está bajo la licencia X que está en ese archivo. Así no es tan largo cada archivo, pero es claro, no cabe duda. Otra cosa es que con la GPL de You es la noticia de cabeza de archivo que dice qué versiones sean aplicables, qué versiones cada licencia sean aplicables. Entonces, hace falta la noticia. GitHub ha fomentado las malas prácticas en ese asunto. No recomendamos el uso de GitHub. Véase gnu.org/software/repo-criteria.html para nuestros criterios para un repositorio ético. Hay muchas licencias libres y son diferentes porque la definición admite mucha variación entre licencias libres. Solo hace falta otorgar adecuadamente las cuatro libertades. Hay varias maneras de hacerlo, pero las dos categorías principales son las licencias débiles y las licencias del izquierdo de autor. En inglés se llama copyleft, pero en español, izquierdo de autor, que es el mismo chiste. Las licencias débiles dicen, haz lo que quieras con este programa, cualquier cosa. Guarda mi nombre con el programa, pero no me importa nada más. Y es una licencia libre. Bajo esa licencia débil, el código que el desarrollador distribuye así es ofrecido. Pero el problema es que quien quiera puede convertirlo en software privativo. Basta copiar el código y cambiarlo de alguna manera y distribuir el ejecutable sin código fuente. Ya es privativo. Por ejemplo, Apache es un programa para servidores web. Muy usado, es libre. Pero IBM tomó todo el código de Apache y haciendo cambios, publicó una versión privativa que viene sin código fuente y los usuarios no tienen el control. El problema es que esos desarrolladores no saben decir no cuando otro quiere quitarle la libertad a los usuarios. Había visto un ejemplo de este programa antes de tener un programa new listo para publicar. Entonces estaba consciente de la necesidad de bloquear, de evitar ese peligro. Inventé entonces el izquierdo de autor como un método que he implementado en la licencia la licencia pública general de New o New GPL. Lo que dice es que sí puedes redistribuir copias exactas o modificadas, pero hay una condición acerca de cómo hacerlo. Tienes que redistribuir las copias con código fuente completo bajo la misma licencia. Si has añadido código nuevo en tu versión, el código fuente que distribuyes tiene que incluir tus añadidos. el código fuente correspondiente completo. Así, ni siquiera IBM puede hacer una versión cambiada privativa. Entonces, ¿qué hace? Colabora con nosotros. Es la mejor opción posible colaborar con los desarrolladores de la versión principal, contribuyendo a la versión libre que todos usamos. Porque una empresa de ser comercial no necesariamente es enemigo. Puede serlo, pero puede no. Es muy útil convertir un enemigo posible en amigo. O quizás amigo no muy profundo, pero por lo menos contribuye. Hace bien en lugar de mal. Si has instalado únicamente software libre en tu máquina, todavía estás en peligro de ejecutar programas privativos porque entran en las páginas web. Muchas páginas web contienen programas. ¿Sería posible dejar abierta la puerta? Porque tengo calor. Somos muchos, que es una ventaja, pero tiene también desventajas. Gracias. Si es posible abrir otras puertas. Gracias. Entonces, estos programas vienen en las páginas, se instalan en tu navegador y se ejecutan sin darte cuenta de su presencia. Pero no queremos ejecutar los programas privativos. Entonces hemos desarrollado LibreJS, un programa para examinar todos los programas en las páginas web que el usuario visita. Para determinar si son o triviales o útiles. En estos casos, los permite ejecutar. Pero si un programa no es ni libre ni trivial, LibreJS bloquea su ejecución para protegernos. También indica en la pantalla si el programa, si la página contiene código no libre. También busca en las páginas del sitio cómo y dónde comunicarse con la gestión del sitio. Eso hace mucho más rápido quejarte a la gestión del sitio. Porque es muy deseable quejarte. Y con LibreJS puedes hacer clic, aparece un cuadrado, una caja, ¿cómo se llama? ¿No oigo bien? Ok. Sí, es una ventana. Ok, quizás no siempre, puede ser una pestaña en otro programa, no sé. El punto es que solo hace falta teclear. No podía usar su sitio porque me intentó imponerme ejecutar programas no libres. Corríjanlo, por favor. Envía. En 10 minutos diarios puedes quejarte a 10 sitios diferentes. Y eso contribuye a nuestro movimiento. Pero hay una nueva manera de perder el control de su actividad informática. El camino viejo para perder el control es ejecutando un programa privativo del cual no tienes control. Pero el camino nuevo de perder el control es confiando tu actividad informática al servicio de otro. Porque si es otro que arma el servicio, no tienes control de qué hace. Es él que tiene el control y él tiene también el control de cómo se hace tu actividad informática, que no se debe. Esta práctica se llama software como servicio, es decir, software como servicio. Y para tu libertad tienes que rechazarlo. No hay otro remedio. Si otro arma el servidor, no puedes hacer nada para usarlo en libertad. Tu libertad te requiere no usar su servicio. Ese servicio es el equivalente de ejecutar un programa privativo. Pero es peor aún. Como dije, unos programas privativos pueden espiar al usuario transmitiendo datos personales a un servidor para usar el servicio como sustituto a un programa. Tienes que enviar todos los datos pertinentes al servidor. Resulta igual, el servidor queda con tus datos. Pero es peor aún, como dije, unos programas privativos tienen una puerta trasera universal por la cual alguien tiene el poder de imponer cambios en cómo se hace tu actividad informática. Con el software como servicio, el dueño del servidor en cualquier momento puede instalar otros programas para cambiar cómo se hace tu actividad informática. Entonces, el software como servicio es el equivalente de usar un programa privativo que espía y tiene una puerta trasera universal. Es decir, de usar malware privativo. No se debe usar. No es injusto que el dueño del servidor pueda instalar programas en él. Es correcto. Ese servidor es su computadora. Debe tener el control de lo que hace. El problema comienza porque esa computadora hace la informática de otros. Si hiciera solo la informática de su dueño, sería correcto y bueno que tenga el poder de cambiar los programas en su máquina. La injusticia es que su máquina sea para el uso de otros y no solo de él. Queremos ser libres, pero hay obstáculos que cruzar. Una es que las empresas que someten a usuarios ganan así mucho dinero. Y emplean su dinero para bloquear el escapatorio. Por ejemplo, imponen incompatibilidad, toman medidas para que otros no puedan desarrollar programas interoperables. De esa forma, si hay muchos usuarios de su programa, crean un efecto de red. Eso significa que un sistema de comunicación se vuelve más deseable cuanto más usuarios tengan. Muchos usan el programa privativo Skype. No solo es privativo, sino que fue construido para espiar a las conversaciones. No se debe usar. Pero muchos, aunque comprendan el asunto del software, reconozcan que Skype es malévolo, creen que no tienen la posibilidad de parar porque sus familiares, sus amigos, sus colegas los presionan a usar Skype. Entonces, el usuario de Skype es, en primer lugar, víctima del programa privativo. Pero, en segundo lugar, su uso de Skype presiona a otros que usen Skype. Es familiar de varios y los presiona que usen Skype. Es amigo de otros y los presiona. Es colega de otros y los presiona. Justo como otros lo presionan que use Skype, él como usuario de Skype presiona a otros que usen Skype. Entonces, es una víctima culpable. Eso que produce el efecto de red, víctimas culpables. Pero cada uno tiene el deber de cesar de presionar a gente que use Skype. Por lo tanto, rehúso usar Skype hasta con la computadora de otro. Otra forma de la inercia social, Microsoft ha conseguido imponer contratos a los fabricantes de las PCs exigiendo que paguen la licencia de Windows aunque el usuario no quiera Windows. Es injusto, debería ser completamente ilegal, pero lo hace. Los estados no defienden la sociedad contra tales intentos de monopolizar y bloquear la competencia. También, otra forma de la inercia social, muchas empresas usan Windows, muchas escuelas enseñan Windows. Las empresas dicen: tenemos que usar Windows porque las escuelas gradúan a usuarios de Windows. Las escuelas dicen, tenemos que enseñar Windows porque es lo que las empresas quieren. Cada uno está esperando que el otro cambie primero. La inercia social. Puede parecer imposible de superar, pero no es imposible. Hay una manera de superar la inercia social con bastante fuerza de voluntad, con más gente diciendo, no lo uso, aunque todos los demás lo usen, yo no. Alguien tiene que comenzar la lucha y llamar a otros a seguirlo. Entonces, se puede hacer, cada uno que rehúsa usar Skype, que rehúsa usar Windows, aumenta la resistencia. Entonces, estas empresas, cuando van a una escuela para vender o para reclutar empleados, hay que manifestarse en su contra. Otro obstáculo es el término código abierto, open source en inglés. Habrás notado, Leo, que nunca he empleado ese término, porque no lo apoyo, es otra idea. Es la bandera de oponerse a las ideas del movimiento software. Entonces, visto que no están de acuerdo con nosotros, no estamos de acuerdo con ellos. ¿Qué pasó? En los años 90 había varios puntos de vista políticos en la comunidad de software libre. Había el movimiento software libre, decimos que un programa no libre es una injusticia. Pero había otros en la comunidad, usuarios y desarrolladores de software libre, que no estaban de acuerdo. Y había entonces un debate entre los dos puntos de vista. Pero en 98, algunos de ellos decidieron intentar esconder nuestras ideas del público. Inventaron otro término, open source. Luego construyeron otro discurso basado únicamente en valores prácticos, sin plantear nunca el asunto en términos éticos. Sobre todo, querían evitar de ni siquiera sugerir que un programa privativo sea injusto. Eso fue el punto que querían hacer olvidar. Su discurso dice otras cosas, es muy diferente del nuestro, porque está basado en valores distintos. Decimos, si desarrollas y distribuyes un programa, es tu deber moral respetar la libertad de los usuarios de cambiarlo y de distribuirlo. Y los del código abierto dicen, si desarrollas y distribuyes un programa, por favor, considera si es de tu interés práctico permitir que los usuarios lo modifiquen y lo redistribuyan. La cosa que no quiere decir es que el usuario merece derechos en su uso de software. Porque es la idea que no les gustaría a los ejecutivos. Y quieren sobre todo la aprobación de los ejecutivos. En 98 fueron la mayoría de la comunidad. Casi todas las empresas en la comunidad libre apoyaron código abierto. Los políticos y periodistas solían seguir el dinero. Entonces, muy pronto, los medios importantes habían cesado de hablar del software libre. Solo dicen open source, open source, open source. En nuestra comunidad, muchos no saben que software libre es otra idea. Me toman por apoyador del código abierto. Creen que esté de acuerdo con ellos, los que fundaron código abierto. Que no soy. ¿Sí? Entonces tengo que frecuentemente explicar a alguien que se dirige a mí que no es un error, no estoy por el código abierto. Estoy por el software libre. ¿Y cuál es la diferencia? Hasta he visto artículos publicados que me llamaron el padre del código abierto. ¿Qué hacer? Envío una carta al editor diciendo, si soy el padre del código abierto, fue concebido con la inseminación artificial, usando semen robado, sin mi consentimiento. Luego, presento el nombre y las ideas del movimiento software libre. Este es el punto serio de la carta, pero me gusta comenzar con un chiste. Hago todo lo posible, pero no basta. Hace falta que ustedes ayuden, que difundan la idea del software libre y no del código abierto. Hay maneras de citar ambos puntos de vista. Si quieres ser neutral, es la manera, pero no es la manera de fomentar atención a la libertad. La manera de hacer eso es decir únicamente software libre. Es lo que hago yo. Menciono la existencia del código abierto solo para explicar por qué no estoy de acuerdo con ello. Y es una oportunidad para contribuir mucho al movimiento con solo insistir en decir únicamente software libre. Aunque estés en conversación con otros que siempre dicen open source, tú, para ayudarnos, tienes que insistir en contestar con software libre. Así muestras que hay asuntos éticos, hay puntos éticos en el asunto. Y puedes educar a todos en la discusión. Si es una lista de correos, suele haber muchos en la lista que solo leen. Y aunque sea una disputa y pierdes, si no ganas la decisión que hacer, habrás educado a todos en la lista, incluso los que no hablan. Aprenderán lo que es el software libre y que para ti es un asunto importante. Esto es, ya es progreso. Otro obstáculo es cuando no podemos escribir software libre para gestionar el soporte físico porque su modo de empleo es secreto. Es bastante común. Una empresa fabrica el producto y quiere que lo uses, pero rehúsa mostrarte cómo usarlo. Los comandos del dispositivo son secretos. Solo te ofrece un programa privativo diciendo, úsalo y cállate. Pero no debemos usarlo. Entonces, ¿qué hace falta? La retroingeniería para descubrir los comandos que pasan entre su programa privativo y el producto físico. Con estos comandos, otro podrá escribir un reemplazo libre a su programa privativo. Esta es la manera de solucionar el problema. Es la manera de solucionar el problema por la retroingeniería. Entonces, si quieres hacer una contribución técnica muy importante al software libre y a la libertad, haz la ingeniería inversa. Si eres estudiante, puedes pedir a la universidad que enseñe la retroingeniería. Es importante. Entonces, también es una carrera profesional lucrativa. Las universidades deberían enseñar. En cuanto a las escuelas, toda escuela debería enseñar únicamente software libre a sus alumnos o estudiantes. Cuando digo escuela, significa cualquier nivel del jardín de niños a la universidad y también la educación para adultos. Y cuando digo enseñar, no se limita a la enseñanza formal de usar un programa, sino cualquier actividad que lleva a los estudiantes a usar un programa específico. Porque la escuela tiene una misión social de educar a buenos ciudadanos de una sociedad capaz, fuerte, independiente, solidaria y libre. En la informática, es decir, enseñar únicamente programas libres para graduar a usuarios habilitados al software libre y listos para participar en una tal sociedad. Pero no debe ser una imposición misteriosa. La escuela debe también enseñar los motivos cívicos para esa política. Por ejemplo, que enseñar un programa privativo es como enseñar a usar una droga adictiva. Es sembrar dependencia en la sociedad y no se debe. Va en contra de la misión social de la escuela. Pero también hace falta la educación moral en la ciudadanía. Hay que enseñar el hábito de ayudar a los demás. Entonces, cada clase debe tener esta regla. Los alumnos, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartirlo con el resto de la clase, compartiendo copias incluso de su código fuente por si acaso alguien quiera aprender. Porque esta clase es un lugar para compartir los conocimientos. Por lo tanto, no se puede llevar un programa privativo a esta clase de no ser para la retroingeniería. La escuela, para dar el buen ejemplo, tiene que seguir su propia regla. Tiene que llevar únicamente software libre a la clase y compartir copias incluso de su código fuente con todos que quieran copias, excepto para los ejercicios de la retroingeniería, porque en este caso el código fuente es la respuesta correcta al ejercicio y se revela solo después de la entrega de solución. Hay también la educación de los programadores. Cada programa incorpora conocimientos. Si es privativo, esconde sus conocimientos de los estudiantes. Es el enemigo del espíritu de la educación y no debería ser tolerado en una escuela. Pero un programa libre ofrece sus conocimientos a los estudiantes, apoya el espíritu de la educación. Hay una excepción. Es aceptable tolerar un programa privativo en una escuela para hacer la retroingeniería, que es la manera de sacar de ese programa los conocimientos que esconde. Pero solo para hacer eso. ¿Cómo se aprende a escribir bien el código? Con leer mucho código y escribir mucho código. Pero solo es libre ofrecer la oportunidad de leer otro código de los programas grandes que se usan. Luego hace falta escribir mucho código. Para escribir bien el código para programas grandes, hace falta escribir mucho código para programas grandes. Pero como principiante no sabes hacer, no sabes escribir bien un programa grande. Lo que hace falta comenzar por lo pequeño. ¿Qué significa lo pequeño en la estructura de código para programas grandes? Escribir programas grandes ni siquiera es comenzar. No, comenzar por lo pequeño es escribir pequeños cambios en programas grandes. Luego puedes avanzar a escribir cambios más grandes y por fin llegas a saber escribir bien una gran porción de un programa o un programa grande nuevo. Solo el software libre ofrece la oportunidad de escribir cambios en los programas grandes que se usan. Cualquier escuela puede ofrecer la oportunidad de hacerte maestro del arte de la programación si es una escuela de software libre. Entonces, si tienes una relación con una escuela, si eres alumno o estudiante o docente o empleado o administrador o padre de alumno, es de tu responsabilidad luchar y presionar por la migración de la escuela al software libre, que cese de enseñar software privativo. Hace falta para aumentar la fuerza del movimiento, concientizar a otros relacionados con la escuela. Hoy en día, visto que los programas privativos suelen espiar, también es asunto de violación de la privacidad del alumno. Si la escuela crea una cuenta en una empresa de servicios en nombre del alumno, ya es falta de respeto a la privacidad del alumno. No se debe. Y si envía alguna información acerca de la carrera académica del alumno a la cuenta que tiene en la empresa, es peor violación. No se debe. Los derechos humanos dependen los unos de los otros. Es decir, que si perdemos un derecho humano, resulta más difícil defender los demás. Hoy en día, visto que usamos la informática para muchas actividades importantes en la vida, es posible, es decir, el control de nuestra informática, se ha vuelto uno de los derechos humanos esenciales para defender los demás. Hace falta acabar con el software privativo. Y la libertad a veces requiere un sacrificio práctico. Afortunadamente, en nuestro campo suelen ser pequeños, no graves. ¿Cómo ayudar el movimiento? Si tienes el talento de programar, puedes ayudar contribuyendo al proyecto de software libre. Te sugiero participar 15 veces en proyectos de otros antes de intentar lanzar tu propio proyecto, porque así, cuando lo intentes hacer, sabrás gestionar algo bien. Pero solo una pequeña fracción tiene un talento importante para programación. Si no lo tienes, haz otra cosa. Hay muchas maneras de contribuir. Por ejemplo, organizando el movimiento. Puedes ser conferencista. Es muy importante tener a más conferencistas. Puedes ser el organizador quien mantenga la lista de miembros, organiza los eventos, invita conferencistas, recuerda a los miembros que habrá un evento, todo eso. Es un trabajo, no hace falta ser genio, pero es muy importante hacerlo. Puedes persuadir las escuelas y los estados que migran al software libre. En cuanto a las escuelas, lo he dicho, véase gnu.org/education. En cuanto a los estados, cada agencia pública debería usar únicamente software libre porque hace la informática del web. Cualquier informática que el Estado hace, hace por el pueblo. Entonces tiene la responsabilidad ante el pueblo de mantener su control completo de la informática que hace. No debe nunca dejar la informática del pueblo a manos privadas. Sería el incumplimiento de su responsabilidad ante el pueblo. Y para más detalles, incluso políticas que recomendamos, véase gnu.org/government. Si eres usuario experto, puedes ayudar a otros usuarios. Puedes lanzar un grupo de usuarios de New con Linux. Si hay un grupo, puedes participar. Si hay un grupo de usuarios New con Linux que se llame erróneamente Grupo de Usuarios de Linux, puedes participar y explicar a todos por qué debería cambiar de nombre para no maltratarnos. Para reconocer bien nuestro trabajo. Y la contribución más básica es decir siempre software libre y nunca código abierto. ¿Por qué no apoyar claramente la libertad? Es muy fácil de hacer. Solo hace falta enseñarte otro hábito. Entonces, para más información, véase gnu.org. En gnu.org/distros hay la lista de distribuciones libres o no. En gnu.org/licenses hay toda la información acerca de qué licencias son libres y qué licencias no. También nuestras recomendaciones para cómo elegir una licencia para tu obra. En gnu.org/gnu encontrarás la historia del proyecto GNU. En gnu.org/philosophy muchos artículos acerca de cuestiones filosóficas relacionadas con el software libre. En gnu.org/help encontrarás muchas más maneras de ayudarnos. Solo caben unos pocos en mis imágenes, pero hay decenas de trabajos que nos ayudarían. BSAGNU.org/help y elige el trabajo que quieras hacer. También hay fsf.org, fsf.org, el sitio de la Free Software Foundation. Hay recursos útiles para usar, promover o desarrollar software libre. Hay campañas políticas de presión o de apoyo que puedes hacer. Hay también nuestra tienda, hay cómo inscribirte como miembro de la FSF, pero una cosa buena, si quieres, visto que estoy aquí, tienes oportunidad de hacerte miembro pagando tu cuota anual en efectivo. A la mesa de mercancías hay tarjetas azules que se usan para hacer. También puedes hacer donaciones a fsf.org, pero hay también un plazo para poner donaciones en la mesa. ¡Qué sueño! Entonces, es tiempo de presentarles mi otra identidad. Se le perdió la mano. Soy el San Ignacio de la Iglesia de Imas. Bendigo tu computadora, hijo mío. Emacs fue al comienzo un programa, editor extensible de textos que había escrito, que se volvía a través de los años una manera de vida para muchos usuarios de Emacs, porque se había extendido tanto como para poder hacer toda su informática sin salir nunca de Emacs. Luego se volvió una iglesia con el lanzamiento del grupo de noticias alt.religion.emacs, al cual la visita podría divertir. En la iglesia de Emacs tenemos una disputa teológica acerca de qué tecla es la más santa. También tenemos un cisma grande entre varias versiones de imágenes. También tenemos a santos, pero no dioses. En vez de dioses, adoramos al único verdadero editor, imágenes. Para hacerte miembro de la iglesia de imágenes, tienes que pronunciar la profesión de la fe. Tienes que decir, no hay otro sistema que GNU, y Linux es uno de sus núcleos. Luego, si te haces muy experto, puedes celebrarlo con nuestra ceremonia, el Ubar Mitzvah, en la cual cantas una porción de nuestro texto sagrado, es decir, el código fuente del sistema. Hay también el culto de la Virgen de Imex. Se refiere a quien quiera que no haya conocido ni usado Imex nunca. Según la iglesia de Imex, ofrecerle la oportunidad de perder su virginidad de Imex es un acto benigno. Hay también el peregrinaje de Emacs. Se trata de invocar todos los comandos de Emacs en orden alfabético. Hay un secta. Es uno. Hay una secta rebelde tibetana que dice que basta invocarlos automáticamente bajo el control de un espíritu. Y lo hacen repetitivamente miles de veces. Pero la Iglesia Madre dice que para ganar mérito espiritual tienes que teclearlos a la mano. La iglesia de Imex tiene ventajas comparadas a otras iglesias que no voy a mencionar. Por ejemplo, el ser santo en la iglesia de Imex no exige el celibato. Pero sí exige vivir una vida pura y ética. Hace falta exorcizar primero todos los sistemas demoníacos privativos que hayan poseído computadoras bajo tu control o armadas para tu uso regular, e instalar un sistema completamente santo y libre. En inglés diría a holy free system. Luego, usar e instalar únicamente software libre con y sobre el sistema. Si haces este voto y si cumples con él, también serás santo y tendrás derecho de llevar una aureola si encuentras una porque no las fabricas. Hay una rivalidad tradicional entre Imex y el otro editor UBI. Por lo tanto, de vez en cuando me preguntan si, según la iglesia de Imex, el uso de VI es un pecado. Es verdad que VI es el editor de la bestia. Pero el uso de una implementación libre de VI no es un pecado, sino una penitencia. Hace unos años fui a China y unos usuarios de VI propusieron atacarme. Me sorprendió, pero parece que violencia comienza por VI. A veces me preguntan si mi aureola es de verdad un viejo disco duro de computador. No es un disco duro, es mi aureola. Pero fue un disco duro en una existencia anterior. Ah, ¿has escrito tu dirección electrónica? Si quieres estar en nuestra lista de anuncios y no has escrito en el papel tu dirección electrónica, todavía puedes hacerlo. Habrá un papel cerca de ti. Si pides a que tenga ese papel, circularlo como se debe, tendrás la oportunidad. Pero también puede hacerse en fsf.org. Muchas gracias. No he terminado. Ahora la subasta. Este es un adorable niño que necesita un hogar. Voy a subastarlo al beneficio de la Free Software Foundation. Si compras el view, puedo firmar la tarjeta para ti. Si tienes un pingüino en casa, necesitas un view para el pingüino. Pingüino sin you no debe haber. Entonces, ¿podemos aceptar pago en efectivo o por tarjeta bancaria si puede usarse para compras internacionales por teléfono? ¿O con Bitcoin si tienes aquí con qué hacer el pago? Hay una máquina bancaria cerca de aquí. ¿Qué? ¿Tres cuadras? Entonces, tendrás tiempo de ir para sacar el dinero y volver para pagar. Y es al beneficio de la Free Software Foundation. Para ofrecer, por favor, agita la mano y grita la cantidad al mismo tiempo para que oiga. No esperes que te mire para gritar, sino grita para que te mire. Hay que hablar fuerte porque tengo problemas de audición. Entonces, tengo que comenzar por su precio normal de $25 o 400 pesos. Entonces, se ofrecen 400 pesos. ¿Cuánto? ¿400? ¿Hay 450? 500. Digo 500. Hay 550. 600. Hay 600. Hay 700. 650. ¿Cuánto? 700. Digo. Hay 750. Dice. Digo 750. Hay 800. 800. Digo 850. Tengo 850, hay 900. 900 tengo, hay 950. 950, ¿cuánto? ¿Cuánto? 1000, hay 1000. Hay 1100. Empuja. 1100 pesos. 1100, dice. Tengo 1100. Hay 1100. 200 para este adorable. 1200. 1200 alguien para la Free Software Foundation para defender la libertad. Tengo 1200, hay 1300. 1300. ¿Quién? No oigo bien lo que dice. 1350. Hay 1400. Hay 1400 para este adorable New. Hay 1500. Se ofrecen 1600. 1600 para este adorable New. 1600 a la Free Software Foundation para defender la libertad. Última oportunidad para ofrecer 1600 o más. Última oportunidad, 1600 o más. Uno, dos, tres, vendido por 1500. Apura, apura para cantar. Entonces, ¿cómo quiere pagar? Ok. Lo firmaré después de las preguntas. Quiero recibir las preguntas por escrito por mis programas de audición. Es más fácil leer que escuchar. ¿Cómo evitar el software privativo si está a la vuelta de cada esquina? Eso no te obliga de ejecutarlo si instalas un sistema operativo libre y solo aplicaciones libres y usas libre.js para no ejecutar programas privativos en páginas web. Y si rechazas también los servicios que ofrecen hacer tu informática personal, entonces no tienes software privativo. ¿Pregunta por acá? Sí, puede ser. ¿Tenés la visera? Sí, tengo todo. Genial. ¿Quieres? Gracias. ¿Quieres hacer una pregunta? Sí, a ver. ¿Tenés la visera? No sé si consigue hardware que funcione bien con software totalmente libre. ¿Cómo podemos hacer creo que puedo. Organizar la importación de mejores modelos. No soy argentino. Es más útil preguntárselo a alguien que sepa. ¿Qué distribución Newport Linux usa? Uso Prisca, una de las distribuciones libres. Pero no tengo recomendaciones entre las distribuciones libres, porque no tengo tiempo para probar todas. Esta no es mi trabajo. ¿Cómo haces para navegar? Usualmente consigo páginas en mi correo. Tengo algo al cual enviar un mensaje y cuando lo recibe, saca la página y me la envía. Luego, usualmente la miro con links. Pero tengo también Icepack, un navegador visual. Icecat es nuestra versión modificada de Firefox, modificada para proteger la libertad y la privacidad del usuario. En una época donde el capitalismo busca generar ganancias en el campo de la información, ¿qué papel crees que juega el movimiento de software libre en este proceso? Rechazamos su software privativo e intentamos convencer o presionar las empresas que colaboren con nosotros sin exigirnos ejecutar software privativo. Si rehusan tratar con nosotros sin software privativo, no hacemos nada con ellos. ¿Cuáles son los principales riesgos de incorporar el voto electrónico? No se debe confiar de una computadora para contar votos. ¿Cómo saber si han cambiado el programa para contarlos mal? No puedes ver. Hasta los expertos encargados de estudiar el código antes de la elección no pueden realmente saber qué programa ejecutará en la computadora de votación durante la elección. ¿Cómo saber si alguien ha cambiado el programa entre el estudio y la elección? Siempre hay alguien con el poder de cambiar el programa. Y sea quien sea, no se debe confiar de él. Los sistemas de votación en papel fueron concebidos para no confiar de nadie, excepto el votante cuando elige su voto, todo está monitoreado. Y a propósito, para asegurar que nadie tenga la oportunidad de hacer fraude. Con una computadora es imposible hacerlo, entonces no debe haber una computadora en el sistema de votación. Propone la FSF en la nube, sí, es hacer la computación como la hacíamos hace 10 años. Cuando dicen la nube, es una distracción. Significa, no nos preguntes dónde están tus datos. Ni en el control de qué empresas, ni en qué países, bajo qué leyes. No prestes atención a todo eso. La nube está realmente en la mente del usuario que piensa con ese término. Cuando se trata de comunicación, en vez de usar servidores centralizados, es mejor usar un sistema distribuido o federado. Hay varias alternativas que disminuyen la cantidad de datos acumulados en cualquier lugar. ¿A quién ve como mi sucesor en el futuro? Lo triste es que hasta ahora no lo hay. Otra vez traer remeras, gorros, pesan demasiado. Es difícil. Evolución de una lista de cosas. No sé nada. No comprendo bien. Doble moralidad. Doble moralidad de la ingeniería inversa. Uno, la búsqueda del bien del usuario, pero con otro código te obligas a violar una licencia. Normalmente hay varias maneras de hacer la ingeniería inversa. Y según qué país es, varios métodos son legales. Para mí, no veo ningún mal en romper la licencia de un programa privativo. Lo que no debes hacer es usarlo. Una copia no autorizada de un programa privativo es algo muy malo, casi tan malo como una copia autorizada. ¿Alguna marca de computadoras no tan monstruosa? Es difícil de encontrar computadoras nuevas que no sean monstruos. Es triste. ¿Qué le dirás a los estudiantes de ingeniería en informática? Que no desarrolles ni promuevas software privativo. Ni software como servicio. ¿Va a existir? No estoy en favor de Open. Quizás no he oído bien. Ni privativo ni tampoco Open. No, casi todos los programas que son de código abierto son libres. Los criterios no son 100% equivalentes, sino casi. Hay algunos programas que son de código abierto, pero no son libres. Pero son pocos y no se encuentran muy comúnmente. Es algo incómodo que hay estas dos clases casi equivalentes, pero con pequeñas discrepancias. Complica la comprensión del asunto. Pero normalmente un programa que se presente como código abierto es libre y sí se puede usar, uso muchos de ellos. Lo que critico es la filosofía que se llama cuerpo abierto. Porque los actos tienen efectos importantes y las ideas que defiendes tienen consecuencias importantes. Ambos son importantes de maneras diferentes. ¿Existe alternativa libre para estar comunicados con telefonía manteniendo nuestra libertad? Sí, con una línea fija. También hay programas libres para comunicación de la voz por internet. Si el gobierno argentino tuviera todo su sistema como software libre, cualquier gobierno extranjero podría saber cómo funciona. Sí, pero no es un problema. Visto que Argentina usa software privativo, está en peligro porque una empresa no confiable sabe todo de cómo ese programa funciona y puede informar a las agencias de inteligencia extranjeras de cómo funciona. El uso de un programa privativo en una agencia de función crítica perjudica la seguridad nacional. Los expertos de seguridad dicen que la oscuridad no da seguridad. Usar un programa privativo hace algo, alguna oscuridad. Pero los que quieren atacar descubren errores que atacar. Y también el desarrollador puede atacar. Un programa privativo tiene seguridad nivel cero hacia su desarrollador. Con la inteligencia artificial, ¿cuán importante es el desarrollo de implementaciones libres? Existen. Creo que Google ha publicado una implementación libre de aprendizaje por red neural y funciona. El problema es que la inteligencia artificial de hoy beneficia mucho más a los poderosos y ricos que a los demás. Exagera la inigualdad, lo que es muy peligroso. Hace años pensaba que la inteligencia artificial no sería peligroso siempre que esté bajo el control de humanos. Así no hay peligro de rebelión de los robots. Pero hay sino otro peligro, que los humanos poderosos usen la inteligencia artificial para dominarnos y someternos y dejarnos en pobreza. Es decir, que no basta preguntar si el robot está bajo el control de humanos, sino de qué humanos. Hoy en día se torna difícil conseguir una computadora que funcione 100% con software libre. ¿Usted cree que el software libre sea viable sin hardware libre? ¿Qué significaría hardware libre? Significaría una computadora u otra cosa que lleve las cuatro libertades. Pero la libertad de copiar no tiene sentido porque no hay copiadoras de máquinas, solo de obras. De hecho, el concepto importante que no es hardware libre, sino hardware documentado. Porque si es documentado, sabemos lo que hace falta para escribir el software libre para funcionar con ese hardware. Pero a largo plazo será esencial tener diseños libres para hardware, porque algún día será posible fabricar cada uno su propio hardware. Luego harán falta diseños libres para fabricar. Pero siempre que hace falta usar hardware fabricado masivamente por empresas, no podemos tener el control del circuito de hardware. Eso exigiría fabricar nosotros mismos esos circuitos. Véase gnu.org/philosophy/free-hardware-designs.html. ¿Existe sistema operativo para smartphone completamente libre? Y dice, por ejemplo, Sailfish. No conozco Sailfish. Pero existe Replicant, una versión totalmente libre de Android. Y funciona en los modelos de teléfono. El problema es que solo libera uno de los procesadores. Un smartphone suele tener dos procesadores. El procesador de aplicación, en el cual puede funcionar o Android o Replicant. Y ese procesador Replicant sí puede libertar. Pero hay el otro procesador de comunicación con la red de telefonía que rehúsa software libre. Sus especificaciones son secretas, entonces no podemos ni comenzar a desarrollar software libre para ese procesador. Y modelos recientes suelen exigir firmas del fabricante antes de ejecutar un programa. Entonces, si pudiéramos desarrollar un reemplazo libre, rehusaría de funcionar. Y parece que para ser libre haría falta solo comunicarse con Wi-Fi. En Argentina desaparecen ciudadanos a diario. ¿Es el ejército o criminales? De todos modos, ¿hay alguna manera de que el usuario pueda aprovechar el software libre para usar los mecanismos de geolocalización y así cumplir el rol del Estado y conocer el paradero de esas personas? No, porque si se trata de un secuestrador, evidentemente conoce los teléfonos y puede tomar el teléfono de la víctima. No es muy fácil esconder un teléfono móvil. Quizás se pueda hacer uno bastante pequeño como para tragarlo. Puedo imaginar otras maneras de esconderlo en el cuerpo. Propone la NSF, ya conectado. ¿Qué le recomendarías a un chico de 18 años que sueña con que sueña con crear algún programa que quede marcado en la historia de la informática. Para hacerlo, hace falta progresar mucho en la capacidad de desarrollar. Entonces, no pienses desarrollar algo que cambie el mundo como tu primer proyecto. De eso quiero desarrollar proyectos de software libre, porque el proyecto sea interesante y útil. Y por fin, si desarrollas una capacidad muy fuerte de desarrollar, desarrollarás algo grande que cambiará el mundo. Pero solo si es libre, porque si es privativo, hará malos cambios. ¿Le asusta que el movimiento de software libre muera con usted? No voy a ver lo que suceda. Pero el movimiento es mucho más grande que yo. Y sin muchos otros no ganaremos. Entonces, en vez de considerar una pregunta sin importancia, una distracción, te sugiero enfocar cómo avanzar hoy en día el movimiento. Con respecto a los... Es duplicativa de los teléfonos y la libertad. Ya, he contestado, entonces es todo. Termino. ¿Por qué el jugo de morro? ¿Por qué no es verde? Bueno, le damos las gracias a... ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya lo ves? Bueno, le damos las gracias por haber venido a esta importante actividad. Vamos a presentar, a partir de las firmas que ustedes han realizado, el nuevo petitorio para que el Ejecutivo reglamente la ley de software libre, y los invitamos a seguir juntos por, como decía Richard, un activismo cada vez más fuerte en torno al software libre. Mira, de quién te ríes. Vamos ahora a una foto con Richard, con los carteles de la reglamentación de la ley ya. Así que quienes quieran participar, se suman.